Yo tengo por ahí otro panorama, por ahí más amplio, digamos, de lo que sucedió ese día, porque estuve ahí desde el principio hasta el final. Pero quería hacer hincapié en esto principalmente. Estamos celebrando la supuesta recuperación de la democracia a sus 40 años y me gustaría que entendamos de que no es tal la democracia que festejamos o que celebramos tener, porque no la tenemos. Vamos a votar cada 4 años, cada 6 a senadores cuando nos necesitan, cuando les interesa que pongamos un papel en la urna, nos vienen a buscar, pero el resto del tiempo nuestras voces no importan, no nos escuchan, todas nuestras herramientas legales, judiciales, constitucionales, no les importan, no se respetan. Tenemos un Estado profundamente corrupto, una justicia igual, y hemos quemado todas las cartas que teníamos para evitar que nos pongan la mega minería en la provincia. Hicimos todo lo éticamente correcto, lo moralmente correcto, para llegar a una definición en paz, ver a lo que se suponía que queríamos conseguir, porque entendíamos que estábamos en democracia y realmente eso no sucede. Hoy, al 24 de marzo, tenemos que decir que estamos sufriendo terrorismo de Estado y no tenemos que tener miedo de decirlo, porque la criminalización es terrorismo, porque el hostigamiento es terrorismo, la represión es terrorismo. Y sin embargo, los terroristas para el Estado o para los medios o para alguna parte de la comunidad somos quienes nos manifestamos. Entonces, en principio, decir esa opinión que tengo es personal, pero creo que muchos acá la comparten. Entonces, a mí me parece que lo que pasó con el Chubutazo es algo que fue terriblemente trágico. Si bien nos trajo a nosotros una victoria, en su momento celebré que hubiese gente en la calle, nos veníamos organizando hace un montón, habíamos estado reunidos de manera presencial, de manera virtual, entre todos, para ver cómo hacíamos, porque los veíamos que se venían blindando, porque se habían encargado de elegir los jueces, se habían encargado de sacarnos los recursos legales que teníamos para poder frenarlos, porque se venían blindando, porque habían reforzado la policía, porque habían empezado a llamar policías de toda la provincia, porque ese dispositivo que se armó para reprimirnos desde el 15 de diciembre a las 8 de la tarde tenía semanas de planeado. No fue una situación de una revuelta popular inesperada en donde tuvieron que sacar la gente a la calle. Ellos sabían que estaban haciendo algo que iba a provocar la furia del pueblo. Y lo sabían porque lo veníamos avisando, porque hace 20 años que le venimos diciendo que este pueblo ya decidió. Nosotros no pedimos debate porque ya tomamos una postura, porque ya estamos informados y porque queremos que el piso que pisamos siga siendo el que es, porque queremos algo para nuestros hijos, porque queremos una ecología y un mundo, un ambiente donde podamos vivir en paz y en armonía, y lo cuidamos porque entendemos que no hay nada que valga más que eso. Entonces, llegan a aprobar este proyecto de megaminería sabiendo que iban a tener que reprimirnos. No había otra opción, ellos tenían esto pensado y pensaron que así nos iban a disuadir y que al otro día nos íbamos a ir todos a la casa llorando y angustiados porque nos habían metido en la minería, y se llevaron la sorpresa del siglo. Yo digo que se ha condenado mucho las situaciones de violencia, voy a decir entre comillas, de las manifestaciones, porque en realidad creo que mi motivo y mi intención de estar en esta mesa tiene que ver con reivindicar la forma de lucha que toma el pueblo cuando todas las herramientas que se supone que tenemos son desfenestradas y son ignoradas. A mí me dio una sensación de mucho dolor, si bien estaba orgullosa de mi pueblo porque sabía que el pueblo iba a salir a la calle, no lo dudé nunca, en ningún momento. Teníamos las marchas diezmadas, parecía que las actividades no convocaban gente, y en realidad lo que estaba pasando es que la gente se estaba hartando. Había un cansancio terrible ya de estar en la calle aplaudiendo, cantándole al señor gobernador que nadie lo quería ver. Y sabía que cuando hubiera una situación como esta de riesgo, la gente iba a salir a la calle. Pero me generó mucho dolor también. Fue una gran contradicción porque si bien había un orgullo de un pueblo latente que salió y se enfrentó a lo peor que le puede pasar a un pueblo, que es una represión feroz, no entendía por qué nos habían llevado a este límite, por qué habíamos tenido que llegar a un extremo como ese para que nos escuchen, porque lo que hicimos fue que nos escuchen, fue la única manera que tuvimos. Y me ha dolido mucho que se hable de violencia desde los manifestantes hacia las instituciones, cuando la violencia la recibimos del Estado todo el tiempo, constantemente, hace años, gradualmente fue aumentando. Tenemos un pueblo que está sin educación hace un montón de años, una salud que está reventada, mucha desocupación, tenemos a la gente con hambre, tenemos mucho nivel de indigencia nuevamente. Entonces estamos recibiendo violencias hace muchísimos años y para colmo nos amputan todas las posibilidades de decidir cómo queremos vivir y después además nos cagan a palos y nos revientan a tiros y pretendían que hagamos qué. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? ¿Seguir presentando notas? ¿Seguir presentando recursos legales que ya nos habían dicho que no nos iban a garantizar, que los iban a rebotar a todos? No, el pueblo salió a la calle y ocupó sus herramientas, que son sus manos. Y el pueblo hizo lo que tenía que hacer. Enfrentó una represión feroz, no retrocedió y le salió mal al Estado. Pensaron que nos iban a amedrentar, que nos iban a hacer esconder en nuestra casa y sin embargo la gente redobló la apuesta y al otro día salió más, y al otro día salió más, y al otro día salió más. Y no quiero dejar de mencionar que el primer día, luego de 2 horas de que nos hayan puesto la minería en la provincia, tuvimos 2 desaparecidas en democracia. Parece una exageración porque esta situación duró 1 hora y media, 2 horas, pero para nosotros que estábamos corriendo de los tiros y levantando gente del piso y viendo cómo hacíamos para que no nos sigan reventando, estábamos enteradas de que nos faltaban 2 compañeras. 2 compañeras que se las chuparon literalmente en el primer momento que la policía empezó a reprimir. Y no fue casual, agarraron a una compañera que ya tuvo persecuciones, a la que ya habían allanado, la metieron en el subsuelo de la legislatura. Nos enteramos de eso horas después. Después la primera revuelta, digamos, que ocasionó la policía, porque fue así, nosotros nos habíamos puesto en las cocheras de la legislatura para evitar que los legisladores salieran, porque queríamos que regresen al recinto y que dieran marcha atrás con lo que habían hecho, porque no los íbamos a dejar salir. Vino una columna enorme de infantería y empezó a arrojar gases sin mediar palabra y empezó a disparar. La policía tiene que disparar al suelo o tiene que disparar hacia arriba porque son armas de disuasión. Y sin embargo se le disparó a la gente al cuerpo, al cuello, a la cara, a las piernas. Entonces el abuso comenzó al instante. No fue algo que se acrecentó y no fue algo que la policía hizo para poder parar la revuelta. Fue la policía la que inició la revuelta. Eso tiene que quedar claro. Primero que nada, me cuesta hablar de esto porque tengo los recuerdos muy frescos y porque mi tarea en ese momento fue, además de protegerme y de correr, estaba mi hija en ese lugar, estaba mi hermano en ese lugar, mi cuñada y mi otra hermana también, y ya no es lo mismo cuando vos salís a la calle a poner el cuerpo sola, a cuando tenés a tu hija corriendo tiros al lado tuyo. Y sin embargo, mi tarea fue correr a la comisaría a buscar y a pedir información por mis compañeras, porque sabía que las tenían. Y me metí a la comisaría atravesando un cordón enorme de gorra, que para mí es gorra y sí son milicos y lo lamento, si alguien me molesta, no los quiero. Y atravesé eso y me puse a hacer un vivo para que me dieran pelota, para que se dieran cuenta que los estaba exponiendo, y le llamé al defensor público para avisarle que nos faltaban 2 compañeras para que se acerque. Porque nadie había hecho esa tarea, no lo habían hecho desde la policía, no lo habían hecho desde la fiscalía, y mis compañeras seguían sin aparecer. Llegó el defensor público y después de más o menos 1 hora recién nos enteramos que las chicas estaban secuestradas en el subsuelo de la legislatura, que habían sido encapuchadas y que habían sido golpeadas ambas. Logramos movilizar con la gente hasta la legislatura, entramos a legislatura a ver cómo estaban. Yo me retiro de adentro porque estaba tratando de filmar la situación y me descubrieron, así que salí del lugar. Y cuando salimos a anunciar de que las chicas estaban ahí, que estaban en buen estado y que claramente las iban a dejar salir sin presentar cargos porque entendían que la detención había sido ilegal y iba a ser un quilombo si presentaban cargos además, salimos a anunciar eso y comenzó otra vez la represión. y esta represión duró hasta las 4 de la mañana, más o menos. La justificación del Estado era que tenía que proteger las instituciones de los daños que podían ocasionar los manifestantes. La represión se empezó a ejercer alrededor de los edificios y luego pasaron 100 metros y luego 200 y luego 300 y luego 400 y en un momento estaban en barrios, metidos en barrios que estaban a más de 10 cuadras del lugar. En un momento yo me fui a resguardar porque tenía que tomar imágenes porque estábamos trabajando en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Comisión contra la Impunidad, a la cual pertenecía en ese momento. Estaba abocada, digamos, a esa tarea de tomar filmaciones para poder mostrar lo que realmente estaba sucediendo. Estábamos viviendo una situación de terror. Había motos, patrulleros, camionetas 4x4 con policías en las cajas, todos disparando y las puertas traseras abiertas también disparándole a todas las personas. En un momento vi varias secuencias donde la policía se bajaba a patear pibes y seguía. Entonces me escondí atrás de una chapa para poder filmar eso y logré conseguir esa imagen y enviarla a todos lugares donde fuera posible. Así, todos los días. En un momento vi pasar un camión, me pareció súper raro ver pasar un camión con acoplado en la avenida donde los camiones no circulan. Enorme el camión, y le digo a mi hermano que estaba ahí, ¿qué mierda hace un camión acá? O sea, con el quilombo que hay, imposible. Y a los 5 minutos estaba viendo en las redes sociales, porque todo el pueblo estaba activo, todo el pueblo estaba filmando, compartiendo información, pasando datos, ayudándose. Empiezan a filmar que de abajo, del acoplado de ese camión bajaban decenas y decenas de policías que se metieron a los barrios a disparar. Esta secuencia sucedió durante 3 días seguidos. Sucedió también en Trelew. En Trelew dispararon desde el propio municipio directamente, se llevaron compañeros detenidos. Tuvimos alrededor de 56 personas detenidas en todos esos días. No todas esas personas están con causas, heridos, muchísimos. También una de las tareas que tomé luego de que se celebrara la derogación y ya estuviésemos un poco más tranquilos fue recorrer los hospitales, el hospital, viendo los heridos, entendiendo que había gente que estaba siendo operada por más de 3-4 veces porque había perdido parte de sus miembros inferiores porque les habían disparado a menos de 1 metro y les habían disparado muchas veces y les faltaban parte de sus músculos. Un muchacho que tenía pérdida de un ojo y que no lo querían atender en el hospital, porque la violencia institucional no fue solamente la legislatura, no fue solamente la policía, hubo violencia en el hospital y hay que decirlo, hubieron médicos que anotaron listas de personas que fueron atendidas y las mandaron al frente con la gorra, hubo mucha gente que tenía más de 40 perdigones enterrados en la carne y no pudieron ir al hospital porque tenían más miedo de ir al hospital que de que se les infecte. Hubieron médicos que se negaron a atender a las personas heridas, hubieron médicos que dijeron que primero iban a atender a la policía y después a los manifestantes, y así. Todo el tiempo sufrimos todo tipo de violencia. La fiscalía se puso supuestamente a disposición de la comunidad para tomar denuncias sobre la violencia y sobre la represión, y sin embargo trataba de disuadir la denuncia. Entonces nosotras nos pusimos a la tarea de llamar a la gente y convocar a las personas que quisieran denunciar a comunicarse con nosotras. Yo llevé 17 personas a denunciar a la Defensoría Pública, que es el único organismo hasta ahora que está trabajando activamente con nosotros. Entonces, bueno, todo ese movimiento, digamos, de cosas sucedieron en el Chubutazo. Hay miles de anécdotas que se pueden contar. Es difícil, creo que estoy muy desordenada para poder decirlo de manera correcta, pero no quiero dejar de mencionar estas cosas y volver a reivindicar la lucha del pueblo y los métodos de lucha del pueblo. Yo no voy a decir que fueron infiltrados. Seguramente los hubo, vimos que hubo, pero no voy a decir que la gente no fue la que hizo lo que tenía que hacer. Yo reivindico la lucha, reivindico las piedras, reivindico el fuego, porque este sistema tiene que arder, porque nos está violentando, porque nos mata a nuestros vecinos, porque nos mata a los pueblos originarios. Entonces no, si es la manera y es la única manera hasta ahora demostrada que conseguimos de revertir toda la violencia que el Estado está generando y está ocasionándole al pueblo, pues la vamos a seguir haciendo. Y creo que eso hay que reivindicarlo. Hay un montón de gente que estuvo en la primera línea, que va a tener consecuencias de por vida por lo que pasó. Y esa gente está olvidada, y de esa gente no se habla, y esa gente no se la cuida, y esa gente está judicializada. Y somos pocos los que estamos con ellos, y somos pocos los que sabemos que están emocionalmente rotos, aparte de físicamente lastimados y con incapacidades. Entonces, tenemos que hacernos cargo, tenemos que cuidarnos, tenemos que abrazarnos, aprender de esa gente que puso el cuero y que se bancó el dolor de más de 20 perdigonazos, las patadas de la policía, los piedrazos, los balazos, todo lo que esa gente sufrió para que nosotros hoy no tengamos megaminería acá. Yo les pido, por favor, más allá de que no sean los métodos que a la mayoría les deje cómodo, tal vez no es lo moralmente correcto, pero fue lo único que nos salvó. Y así es como resiste el pueblo. Así como resiste el pueblo hermano mapuche, poniendo el cuerpo y enfrentando lo que sea que tenga que venir para salvar lo importante que es la vida y la dignidad. Entonces, les pido que empecemos a aceptar que si nosotros no podemos manifestarnos de esa manera, porque no podemos, simplemente porque no nos parece correcto, o porque nos asusta, o porque no creemos que sea la forma, respetemos a la gente que sí lucha de esa manera y no le sostengamos nunca más la mano a un compañero que quiere tirar una piedra. Dejá al compañero hacer y no señalemos nunca a un compañero que tiró una piedra. Jamás hay que señalar y dejar al descubierto a un compañero que está tratando de salvarnos con la desesperación que teníamos en esos días. Así que nada, yo solamente quiero reivindicar eso. Sé que es chocante para algunas personas mi postura, pero la voy a seguir manteniendo porque realmente creo que claramente las asambleas hicimos un trabajo enorme de información durante un montón de tiempo, porque gracias a eso el pueblo salió y gracias a eso el pueblo sabía que lo que estaba pasando era algo terrible y lo teníamos que frenar, porque sin la información que se dio a la comunidad esto no hubiese sido posible. Pero fueron esas herramientas, que son esos vecinos, quienes detuvieron este monstruo. Y van a volver a venir. Están trabajando. Nosotros en este momento estamos cansados. Tenemos problemas emocionales porque la pasamos como el culo, porque algunos no paramos hasta mayo. A mí, en el medio de toda esta secuencia, se me murió mi papá y yo tuve que seguir en la calle haciendo un montón de cosas, tratando de que se vuelva a hablar de la represión, porque durante 4 meses nadie habló de la represión. Nadie habló de la represión. Y fue algo feroz lo que pasó con este pueblo. Tiene que haber sido condenado de manera nacional e internacional en todas las escalas que existan. Y sin embargo, se hizo un silencio terriblemente doloroso sobre la represión. Y eso está muy mal. No podemos naturalizar esto. No podemos naturalizar. Y no se trata de hablarlo para revictimizarnos. Se trata de hablarlo para que despertemos, para que entendamos que cada vez que un azul dispare contra una persona, está cometiendo un abuso. Y no se permite, y no nos importa quién es la persona, no nos importa de qué color originario es, el color de su piel, su clase social. La policía comete abusos contra los cuerpos de las personas y no lo podemos permitir más, y no podemos callarnos más. ¿Queremos reivindicar la democracia? Entonces empecemos a denunciar las actitudes de dictadura que estamos sufriendo. Porque sin dictadura y sin la violencia atroz que hay a través de las fuerzas, la megaminería no puede ser posible en ningún territorio. Entonces basta, pongamos un límite y empecemos a hablar de lo que tenemos que hablar. Y sigámonos organizando porque ellos siguen trabajando. Mientras nosotros tratamos de ordenar nuestros corazones, nuestras cabezas y vemos cómo nos reordenamos de esto que nos explotó y que nos hizo que nuestras asambleas también un poco se rompan y hayan conflictos dentro. Mientras nosotros tratamos de rearmarnos, ellos siguen trabajando. Y vienen por el uranio, y vienen por el litio, y tienen todo firmado, y tienen todo arreglado, y nosotros nos estamos mirando a la cara a ver quién fue más violento que quién. Entonces les pido que no, que nos volvamos a organizar, que tomemos todo lo vivido como una experiencia y como una herramienta, y que realmente seamos conscientes, no para tener miedo, sino para saber cómo reaccionar, y que la próxima vez que nos agarre una represión feroz, porque va a volver a pasar, tengamos mínimamente resuelto cómo nos vamos a resguardar, cómo nos vamos a proteger, saber cómo tenemos que hacer un RCP a un compañero, un primer auxilio, saber que tenemos que tener botiquines, que tenemos que tener leche, que tenemos que tener limón, que tenemos que tener lugares donde resguardarnos para, si nos vienen a disparar. Disparar en un hospital, ni siquiera en las zonas de guerra se disparan en un hospital. Y sí fueron motos y fueron camionetas. Y yo lo vi porque fuimos al hospital a escondernos porque era el único lugar donde nos garantizaban que no nos iban a reprimir y nos reprimieron ahí. Entonces fue tierra de nadie. Sobre eso nadie está pagando ninguna consecuencia. No olvidar que el ministro de Seguridad en ese momento era Neves. Hay mucha gente que todavía tiene la memoria que todavía estaba Mazón y Mazón y ya no estaba. Das Neves dio la orden, porque todo eso, todo ese protocolo y todo ese operativo monstruoso que se montó, tuvo un pergeniador, o varios. Y desde Das Neves para abajo, son responsables todos. A los chicos heridos le dijeron que si no podían reconocer a los policías, no podían denunciar. ¿Cómo vas a reconocer a un policía que va encapuchado y le ves apenas los ojos? Es imposible. Entonces, si vos no reconocés a tu agresor, listo, queda en la nada. No, no reconocés a tu agresor, bueno, hay alguien a cargo de esa persona. Y hay alguien a cargo de ese otro que está a cargo. Y tienen que caer todas esas cabezas, porque fueron todas las personas que dieron las órdenes. Y sin embargo, Das Neves está ahora en Buenos Aires, con un cargo nacional, muy contento, además de atropellar a una persona en la ruta y no pagar las consecuencias por eso. Y tenemos a las otras cabezas de todos los otros operativos que además fueron distinguidos por su gran labor en diciembre. Y no estamos haciendo nada con eso. Nosotros no estamos haciendo nada con eso. Tenemos 24 personas criminalizadas por el Chubutazo, que están siendo judicializadas. Habemos otras 23 más que estamos por el corte de ruta, que fue en mayo. Tenemos a las hermanas detenidas, privadas de la libertad con sus hijos. Y las causas contra la policía no avanzan, y las causas por torturas no avanzan, y me parece que hoy es el día para que empecemos a pensar cómo nos ordenamos para ir contra esto y hacer que se muevan esas denuncias y hacer que paguen, que algunos paguen.